el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace, como les decimos siempre, acompañarles para compartir con todas y todos nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy les voy a dar un descanso, creo que bastante merecido, porque han demostrado una consecuencia, una constancia, una dedicación verdaderamente encomiable y que nosotros agradecemos desde lo más profundo de nuestra alma. Y digo que le vamos a dar un descanso porque vamos a hablar hoy dirigido sola, única y exclusivamente a los loqueros, a la gente de los manicomios, a la gente de Bárbula. Vamos a dedicarle a esa gente que hace un trabajo tan difícil, tan duro, por rescatar de la loquera a la gente de la oposición. Y nada, hay que ver lo duro que es esa tarea, lo difícil que puede ser encontrarse con una situación tan terrible, tan difícil para solventar, para resolver desde el punto de vista clínico, incluso desde el punto de vista científico, el enfrentar la situación de la insensatez, el desquiciamiento cerebral clínico que tiene esta gente, pobre gente, ¿verdad? Porque uno no se puede complacer en lo absoluto con quien padezca en los términos, en los niveles dolorosos en que está padeciendo esta gente de la oposición del cerebro. Nosotros vamos a dedicarles, pues, a quienes tengan la pesada tarea sobre sus hombros de atender en las clínicas de todo el país, sobre todo en los manicomios, a esta gente de la oposición que tiene un problema que supera, como decimos, lo físico, para convertirse ya en algo extrasensorial. La demencia, el delirio demencial de esta gente trasciende todo lo que humanamente puede ser seguramente controlable por la ciencia médica. Porque no puede ser de otra manera, como se le llame, a esto que estamos nosotros en este momento experimentando en nuestra sociedad. El retroirraciocinio directo, que es un fenómeno que estoy perfectamente seguro que no ha padecido ninguna sociedad, ningún sector, en ninguna nación, como se está dando aquí en el escualidismo nacional, con el tema de la resolución 058 sobre el Consejo Educativo. Primero que nada, por lo atrasado que tiene la chispa esta gente en el cerebro. Esta resolución que fue acordada en el Ministerio del Poder Popular para la Educación el 16 de octubre de 2012, y es ahora, después de casi 3 meses de que se hayan experimentado en el país lo que ellos llaman protestas estudiantiles, en las cuales no ha habido un solo reclamo estudiantil de naturaleza eminentemente educativa o relacionada con el ámbito estudiantil, sus intereses, sus inquietudes, sus padecimientos reales, como lo hace cualquier movimiento estudiantil en el mundo, después de casi 3 meses de estar padeciendo el tormento, el irrespeto, la burla, la ofensa y el insulto de estos 4 gatos de la oposición que creen que nos van a convencer a nosotros de que hay protesta estudiantil en Venezuela, cuando lo que hay es una cantidad de zánganos, agaletones, vándalos que están pagados y muy bien articulados, incluso la mayoría de ellos desde Colombia, para generar desestabilización en el país a través de la muerte, la destrucción y el carácter incendiario de sus manifestaciones. Entonces ahora nos vienen con que el argumento educativo lo tienen son ellos, los padres que cuidan a los hijos, y se vienen a percatar de la resolución 058, con un pequeño retraso de casi 3 años en el que están incurriendo. No se puede ser más disociado, psicótico de la cabeza, porque no tiene más cerebro, porque no hay espacio en la cavidad encefalorraquídea para que quepa tanta imbecilidad. No hay espacio, lamentablemente. Y lo único que pudiera resolver esto sería un avance de la ciencia convertido en una suerte de extensión cerebrovascular que pusiera al ser humano en la posibilidad de inyectarle una manguera con una extensión del cerebro para que pudieran ser más imbéciles todavía. Venir ahora a preocuparse después de 14 años y medio de comunismo implantado en el país por el tema de los muchachos y el adoctrinamiento comunista del que van a ser víctimas, cuando los muchachos suyos, de lo que se están quejando desde hace 15 años, ya tienen 24, 30 años de edad, y el que los ha agarrado ha sido el narcotraficante, el jíbaro que les vende la marihuana esa que tienen electrónica, no sé cómo es que la llaman, que es 7 veces más potente que la que surge de las matas normales. Bueno, esos muchachos que están en esas guarimbas, inyectados de esa droga perversa, no lo cuidaron ellos jamás de la droga, ni de la cocaína, ni de las parrangas swinger que hay ahora, que tienen de moda ellos en internet y a la que están yendo con tanto orgullo, una suerte de orgías descomunales a la que están asistiendo de manera permanente como único reto en la vida, como única aspiración de logro de la vida, que es la rumba perpetua, bajo la narcosis, bajo el todo lo seno de la degradación que tiene esa cultura de la inmoralidad que prevalece en ese ámbito de la oposición. Es la enajenación completa de la sociedad. Y entonces esta gente ahora anda, después de 3 meses de martirio en el que nos tiene, supuestamente porque el tema era los estudiantes, ahora resulta que no son los estudiantes, sino que son ellos, y que son ellos después de 3 años de atraso con el tema de la resolución 058 sobre el Consejo Educativo. Verdaderamente se necesita ser demasiado, demasiado irracional como para caer además en combo, es decir, todos al unísono, en grupo, en la misma onda. Le han borrado, óiganme bien, le han borrado a todos los carros, que por lo general son Chery, son carros chinos, son carros de Chávez, de la Revolución Bolivariana, en lo que andan montados, poniéndole SOS. Se lo han borrado a todos los carros para ponerle 058 ahora. De la noche a la mañana. Es una gente que tiene, en vez de cerebro, una olla de hacer cotufa en la cabeza, y lo que le explota ahí, le da vuelta ahí como reverbera, en el hervor de la cotufa que brinca y explota para todos lados, es cotufa. Y me van a perdonar, yo les dije que fueran a hacer sus asuntos, que estaban libres el día de hoy, a la gente sensata, a la gente racional, a la gente ecuánime, que yo sé que es la absoluta mayoría en este país. Porque no puede ser que vayamos a dejar descuidado un sector de la sociedad que está tan dañado de la cabeza. Hay que dedicarle, aunque sea un programa, a esa gente. Y dedicárselo para ver si en alguna manera uno puede contribuir a que sus médicos encuentren algún hálito, alguna señal, alguna posibilidad de tratamiento para ver si se le suaviza ese mal que tiene esta gente metida entre el cuerpo, que ya, como digo, no es físico sino extrasensorial, porque es el demonio mismo el que tienen dentro del cuerpo. ¿A quién se le ocurre tamaña barbaridad? Como si fuera poco la cantidad de burradas que han cometido durante toda esta semana, trancándole el tráfico a la gente, 4 peleles con una bandera de 7 estrellas atravesado en las autopistas, sin contar todo lo que fue los desmanes de la guarimba, en lo que cambiaron porque se quedaron solos, y en lo que cambiaron porque vieron que empezaron a meter preso, como es el asunto, ¿no? Como es lo correcto, a los zánganos y zagaletones que le están pagando ahí a estos marihuaneros que están usando, muchachos, y además alentando a un poco de viejos sin oficio que están por ahí en esas urbanizaciones del este y que entonces se están oxigenando, volviendo a nacer a la vida porque salen a pegar candela junto con los zagaletones ahí en la esquina. Esa es la realidad triste de esta gente. Decirle al país, trancándolos en el tráfico, que son mayoría, pero gritándole, estoy harto de tu indiferencia. Entonces, ¿eres mayoría o la gente es indiferente? ¿Cómo es la cosa? ¿No se dan cuenta de la estupidez permanente cada vez que abren la boca en la que están cayendo, diciéndole al país, al mundo entero, que lo que son es minoría porque están desesperados porque la gente no despierta, supuestamente? Nosotros hemos sostenido con perfecta claridad de militante revolucionario chavista que la gente está más despierta que nunca porque precisamente no cae en la trampa del golpe suave que están montando para tratar de acabar con nuestra democracia y nuestra revolución legítima. Pero el que crea todavía en la fila opositora, en ese discurso contrarrevolucionario, libertario, salvador de la patria, como ellos están perfectamente convencidos en su delirio de loco de carretera que tiene cada uno de ellos, ¿por qué no responde esa pregunta? ¿Por qué hay que trancar el tráfico a la gente para que despierte si supuestamente son mayoría ustedes? Entonces no son ninguna mayoría. Entonces no son ninguna mayoría. Si hay que tener un poco de carpas Coleman atravesada en el medio de la avenida Francisco Miranda durante 3 meses para ver si la gente despierta, y resulta que no despierta a nadie, pues no le da la gana de estar con ustedes. No le da la gana a la gente de estar con el neoliberalismo que está acabando con la vida de la gente en el mundo entero. No le da la gana a la gente, ni siquiera a los escuálidos sensatos, que los hay, de apoyar la destrucción de la única economía en el mundo que está garantizando estabilidad laboral a los trabajadores en su país, como es aquí en Venezuela. No le da la gana, ni siquiera a los ecuáleos, de acabar con la manguangua de carros Chery baratos y perfectamente bien construidos, como nos construyen los norteamericanos, que apenas un año después de comprado cualquier carro gringo empieza a echar la batida por allá, por la puerta, por el seguro, por el freno, por el motor, por allá, por la maleta, por todos lados, y hay que botarlo para comprar otro a los 2 años. En verdad, el desquiciamiento raya ya en lo extraterrestre, porque no hay cabida en este planeta a tanta demencia, a tanta loquera. ¿A quién se le ocurre que van a adoctrinarle a los hijos, porque se está invitando a democratizar el ejercicio, el desempeño del Consejo Educativo, en el que se está incorporando a la sociedad, se está incorporando a los distintos sectores que tienen que ver con el ámbito de la comunidad educativa. Se está profundizando la democracia en la educación como lo ordenan las leyes, como lo ordena la Constitución, porque hay una ley orgánica de educación que es la que regenta esa resolución 058. No es una maniobra de Fidel Castro, como ponen por ahí en un volante que hemos alcanzado a ver con horror, con estupor, de pensar que haya alguien que se diga inteligente en la sociedad en la que uno está como integrante y crea en semejante barrabasada. Que le van a adoctrinar a los hijos. Y yo estoy oyendo eso desde hace 15 años y más, y he visto cómo la mayoría de los muchachos de esa clase media, a la que uno conoce, a la que uno tiene contacto porque tiene amigos, tiene familiares que están ahí, los ha visto cómo se han ido deteriorando, cómo han ido cayendo en las garras de la droga, de la concupiscencia, de la enajenación, del estupro, y en el mejor de los casos, del vivalapepismo. Y entonces nunca se preocuparon por eso, porque estaban pendientes de salvar a los muchachos de Chávez. Resulta que Chávez no solo que no los atropelló en modo alguno, sino que les dio educación gratuita como no la da nadie en el mundo, como lo reconoce la ONU en Venezuela, que ha incrementado su matrícula escolar a nivel universitario incluso, para colocarnos como el quinto país en nuestro continente y en el mundo, y segundo en el continente americano como país que ha incrementado su matrícula escolar. Pero se han incrementado las universidades. En la Universidad Central de Venezuela, en el instante mismo en que llega la revolución en 1998, tenía un máximo de 58,000 estudiantes en todo el país donde tenía sus extensiones universitarias. Y resulta que hoy solamente en una universidad, la UNEFA, hay 300,000 estudiantes, sin contar las otras 29 universidades que ha desarrollado, que ha construido, que ha puesto en funcionamiento la Revolución Bolivariana para atender a la población que nunca iba a ser atendida por la estructura educativa convencional del modelo neoliberal burgués. Aquí no había la posibilidad de ingresar a la universidad, mucho menos a tener la posibilidad de completar los estudios, porque no había cómo sufragarlo, cómo costearlos, porque en los barrios no había sino desesperanza, desolación, exclusión profunda y perpetua bajo esa concepción neoliberal que hemos visto cómo opera en otros países, como en Chile, donde de tanto masacrar a la juventud ya ni protesta, con el atropello horrendo de un presidente neoliberal que se ensañó contra ellos y les dijo: no habrá educación gratuita porque no es justo, no es correcto, como se le escuchó infinidad de veces a ese miserable sujeto expresidente de Chile. Es verdaderamente pavoroso encontrar, como decimos, que haya una sociedad que se mueva bajo esos términos. Es horrendo y doloroso a la vez. Ver cómo de la noche a la mañana hay una transmutación de tal manera que ni siquiera las comadrejas ni los animales que se camuflan cambiando de color por razones de la naturaleza pueden alcanzar, como lo que está haciendo esta gente de los sectores pudientes de nuestra sociedad, desesperados porque ahí viene el comunismo. Y estamos obstinados, obstinados de que estén con esa cantaleta desde hace casi 20 años. Ya están viejos, destartalados, ya sus hijos andan por otro rumbo, crecieron y nadie les hizo nada, sino que se les dio libertad, posibilidades y dólares baratos en cuantías descomunales, para que vengan ahora con el cuento de que ahí viene Fidel Castro a quitarnos a los hijos. ¿A cuáles hijos? Si ya no tienen sino unos zagaletones. ¿Por qué no lo fueron a buscar en las guarimbas y aconsejarlo? Y a decirle, no puedes estar matando gente, eso no se hace. Ni siquiera que tengas la razón desde el punto de vista ideológico, como a ti te pareciera, puedes poner una guaya para matar a nadie. Pero vimos, y tengo las fotos en la mano, no me lo está diciendo nadie por un correo ni por un rumor que me llega, sino que tengo la foto de la cantidad de viejas ahí en el Capital con su guaya bajo el brazo, enrolladas para ponerlas ahí para asesinar a los muchachos, a la gente que pasa en moto por ahí. Esa es la educación que tú le quieres dar a tu hijo, Escuálido. Esa es la educación para la cual estás salvándolo. Enseñarlo a degollar gente, asesinarlo a mansalva disparándole desde una azotea, matando en la calle a un policía que está cumpliendo con su trabajo de mantener el orden público y salvaguardar los bienes de la sociedad, de los mismos vecinos. Esa es la educación que quieres para tu hijo, Escuálido. En verdad es eso lo que deseas. No puede haber, como digo, manera de razonar con una gente en esos términos del desquiciamiento. Es una gente cuya disociación psicótica desborda todo lo concebible. No hay posibilidad alguna de que un ser humano sobre la tierra, por muy endemoniado que esté, por muy poseído del diablo, pueda tener tales niveles de irracionalidad y de inconsistencia mental. En verdad es doloroso, triste tener que decir que uno ha nacido en un país donde hay semejante caterva de disociados. ¿Cómo van a venir a reclamar ahora por una resolución que tiene casi 4 años en la calle aprobada y que encuentran como que si se hubieran sentado, que es lo único que uno comprende como razonable en esto, como lógico, como explicable, que se deben haber sentado entre todos, mira, esto no funciona, no cae el gobierno, ¿qué hacemos? Invéntate algo, busca ver, ah mira, yo recuerdo, hay una cosa que pasó hace años que tuvimos, pero no la usamos mucho, búscala a ver, ¿qué sería? Una cosa de algo educativo, ve a ver, búscala ya en las gavetas. Eso es lo que hicieron, eso fue lo que hicieron. Porque así son de irresponsables, de insensatos, de inconscientes. Están destruyendo la base de la sociedad, están destruyendo a la familia con el cuento de que la están protegiendo. Están entregando a sus hijos en los brazos de la promiscuidad, de la concupiscencia, de la enajenación y de la droga, pero para salvarlos de Chávez. Vaya negocio, hermano. Vaya negocio horrendo, terrible y doloroso. Dios los acoja en su seno, porque ustedes ya no son sino una escoria de la humanidad. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. estamos revisando aquí, uno va siendo humillado por las hordas fascistas, y vamos a poner que fuera verdad, que fuera un tipo de oposición que desnudaron. Entonces, si ellos agarran la modalidad de la protesta desnudándose, quiere decir que tenían razón quienes lo desnudaron, si ustedes están diciendo que es una cosa digna. Porque los tipos plantean aquí, uno lo ve ahí en la cosa esa que tienen de la cantidad de hashtag, etiquetas, que le ponen a la lucha libertaria desnudándose. Una cosa además absurda, porque los tipos se tapan. Ellos se desnudan, pero se ponen la manito para adelante para que no le vean. Y entonces resulta que uno dice, bueno, pero además si estás encapuchado y no te, ¿para qué te tapas si te tapas la cara? Es que es absurdo, perdónenme que si le suena desordenada la idea, pero no es, es que, ¿cómo enfrenta uno una situación así? Para tratar de buscarle lógica, maña, insensatez. Los tipos se desnudan con la cara tapada y se tapan también el corotico, y entonces, pobrecito. Pero entonces ponen ahí la etiqueta. Deja el miedo, desnúdate. Entonces, otra vez vuelve el perro arrepentido. O sea que todos los que están vestidos son una gente que tiene miedo. Y perdóname, pero la gente que está vestida no hay ni que contarla con una elección, ni hacerle una encuesta al país, nada. Todo el mundo sabe que la mayoría de la sociedad está vestida. Quiere decir que la mayoría de la sociedad no está con ustedes. Pobrecita esta gente, ¿verdad? Ay, Dios del Sunaí, danos potencia anímica para seguir adelante en esta titánica labor que hemos asumido militantemente. Resulta que esta gente entre la barbaridad de lo que yo estaba hablando, están pasando un volante, una cosa, que dice, aprobada ley orgánica de educación cubana, vigente a partir de septiembre de 2014. Ellos todos dicen que ya viene, que ya va para allá, que no sé qué, amenazando que va a pasar, y resulta que pasan los meses, los años, y no pasa nada de lo que dicen, y no tienen el mínimo de compostura de decir, mira, vale, de verdad, te quedé mal, sí, es verdad, no se dio. Entonces ellos vuelven a decir, no, ya viene, ahí viene la cosa, ahí viene el comunismo, ahí viene no sé qué, y después pasan los años y no viene nada, y se queda calladito. Entonces, oye lo que tiene aquí este letrero. Aprobada ley orgánica de educación cubana, vigente a partir de septiembre de 2014, como para que la gente vaya agarrando a los muchachos y comprándole boleto para llevárselo para Miami. Contempla desde preescolar hasta las universidades y TSU, nuestros hijos pasarán a ser activistas ideólogos del régimen. ¿Tú te imaginas? Esa está como la muchacha, ¿ustedes no se acuerdan? La farsante esa del metro que se ponía a llorar y que su hijo le preguntaba con apenas 4 años cuál iba a ser el sistema ideológico, económico, social y político en el que yo me formaré. Muchachito de 4 años preguntándole eso, que yo escribía en un artículo, ni siquiera Andrés Bello, que Andrés Bello fue un tipo que se fajó con el razonamiento ideológico de lo que deben ser los derechos del ser humano en el Estado. Andrés Bello se preocupó por eso por allá cerca de los 38 o 42 años. Y resulta que la mujer esta se para en el metro gritando, mi hijo de 4 años me dice, y no sé qué. Entonces, fíjate, ellos dicen que sus hijos van a ser ideólogos del régimen. ¿Tú te imaginas a los muchachitos por ahí de ideólogo? En los parques, en la escuela y tal. El preescolar pasará a llamarse educación doctrinal inicial. Esto ni en Cuba existe. Esto no existió ni en la China de Mao Zedong. Esta barbaridad. Pero esta gente lo pone como de verdad, sí, mira, y está metiéndole miedo a su propia gente. Qué horror, ¿vale? ¿Cómo pueden vivir con semejante? Eso sí es adoctrinamiento del más perverso y diabólico. El tener a la propia gente tuya bajo ese terror tan horrendo. Usted ve al resto del país, el país está, por eso es que fueron allá a tratar de meterse los guariperos para acá y los sacaron a punta de pescosa y empujó para allá. No, vete de aquí. Porque la gente está clarísima. Sigo leyendo la cosa. Los colegios privados serán intervenidos por comités controladores de pensum con criterio eminentemente revolucionario. Ay, Dios mío. Ellos ven a toda la sociedad que está dormida, que ellos le dicen, despierta, tu indiferencia nos mata. Entonces, lo que le están diciendo es chavista a la gente. Porque como la gente es indiferente, quiere decir que es borrega del chavismo, que no los, pues, los tiene sometidos con una ideología que no los deja moverse, y entonces son unos robots. Y entonces tú lo ves, los tipos en la playa, bañándose tranquilo con la familia, y ellos con su cartelito ahí enfrente. ¡Despierta! ¿No te das cuenta que tu indiferencia nos mata? Pobre gente, pana, loco de atar. En cada aula de todo colegio privado se incorporarán 5 nuevos denunciando a quienes no estén ideológicamente identificados con el proceso. ¡Ay, sí! ¡Qué miedo! Ay, perdónenme, yo les dije que se tomaran un café un rato por allá, porque íbamos a hablar, era de la loquera de esta gente. El Estado se reservará la patria potestad de nuestros hijos menores hasta los 18 años, y después ¿qué va a hacer con eso? Sacarle todo. Es que yo creo, ¿verdad?, que uno está preocupado por los hijos de ellos, que son más mala sangre la mayoría, muchachitos pa' odiosos, los hijos de los ricos. De verdad, no hay nada más odioso que un carajito rico. Es una cosa insoportable, que uno le provoca darle un cogotazo, si no fuera porque uno no puede caer en eso. Pero bueno, vamos a seguir entonces adelante con el programa. Ya salimos de la fase esa, pues, terrible, de referirnos a la demencia de esta gente. Yo les había dicho el día de ayer, les había ofrecido que quería comentar, me ha parecido sumamente importante que comentemos la presentación del primer gran actor venezolano, Carlos Márquez, en el Teatro Principal, en el marco del Festival de Teatro, del tercer Festival de Teatro de Caracas, auspiciado por el gobierno del Distrito Capital y la alcaldía del municipio Libertador, la alcaldía de Caracas. Y lo digo porque, primero, que es una obligación del país entero, todo el respeto y la admiración que se le pueda profesar a un profesional de las tablas, como se les dice, a los artistas del teatro, como el gran actor Carlos Márquez. Él, a sus 88 años de edad, que tengo entendido que tiene, ha aceptado subir al escenario para poner ahí en escena una reflexión sobre su vida, convertida pues en un monólogo. Y al parecer ha sido de los eventos más exitosos en todo el festival. Entonces es muy bueno por él, uno se complace, se regocija, pero es muy importante para nosotros como país saber que tenemos figuras como esa, pero además que tenemos una política dedicada al enaltecimiento de esos grandes valores, pero lo más relevante de todo, sin lugar a dudas, que tenemos un pueblo que sabe distinguir entre lo que debe ser respetable y admirable y lo que no. En este caso, el pueblo asistió, pero de manera masiva y entusiasta, a brindarle su respaldo a este gran actor. Y yo les quiero leer la nota que envía el Departamento de Prensa del Gobierno del Distrito Capital. Innumerables ovaciones desbordaron la noche de este sábado, este es el sábado pasado, el Teatro Principal, espacio para que el primer actor Carlos Márquez se adueñara de la atención del pueblo caraqueño con su inolvidable historia contada a través de memorias, fotografías, canciones y sueños. Fue un monólogo que minuto a minuto cautivó a cada persona que recorrió junto al maestro de las artes escénicas los momentos más emotivos de su vida, desde su natal Guanoco, pueblo del municipio Benítez del estado Sucre, pasando por las obras que protagonizó y en las que anheló participar, hasta la escena final de La Tempestad de Shakespeare, una pieza que se adecúa mucho a lo que puedo decir yo o cualquier actor que va al final de su función, como lo expresó él ahí en esa oportunidad. La jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, quien también se acercó hasta el Teatro Principal para disfrutar de esta puesta en escena, indicó que es una de las obras de mayor ternura en todo el festival porque muestra una autobiografía de Carlos Márquez y hoy, en el momento que está cumpliendo sus 88 años, nos regala su experiencia, su historia cultural y toda su bondad. Asimismo, resaltó la asistencia masiva que ha tenido la tercera edición del Festival del Teatro Caracas 2014 que el gobierno bolivariano efectúa para impulsar la cultura con actividades recreativas que garantizan el buen vivir de sus habitantes. El telón nunca bajó en esta mágica velada que el propio Carlos Márquez calificó como el día más feliz de su vida, el día de su 88 cumpleaños, donde cálidos abrazos como muestras de cariño y admiración recibió por su público, compañeros actorales y familia. Entonando el cumpleaños feliz, más de 700 espectadores le cantaron a este primer actor que abrió su corazón en las tablas con el monólogo escrito por José Gabriel Núñez y dirigido por Ibrahim Guerra. El maestro Carlos Márquez recordó cómo el Teatro Principal junto al antiguo Cine Rialto representan para él una fuente inagotable de recuerdos que inmortalizan aquellos momentos de su juventud donde apenas se iniciaba en el mundo actoral. Cuando llegué a Caracas, dice él, el primer cine que conocí fue este, el Teatro Principal, que ahora es toda una belleza. Por cierto, eso me hace recordar a Carlos Gardel cuando vino en el año 35. Yo llegué un año después y todavía se hablaba de él en este cine, que era tan famoso. Yo lo conocí como cine y ahora transformado en teatro. Con mucha emoción, Carlos Márquez expresó que el público lo recibió como en el mundo de las tablas se conoce una noche de teatro. Estoy contento y agradecido a la vida por haberme brindado esta noche, porque esto es irrepetible, esto es inolvidable. Agradeció además a cada persona del público que decidió acompañarlo en ese momento que catalogó como sensible y trascendental en su vida. Infinidades de amigos y colegas cultivó el gran maestro Carlos Márquez durante toda su trayectoria. Francis Rueda, actriz venezolana y compañera de toda la vida, estuvo presente en la función y dijo: he trabajado con él en teatro, cine y televisión. Es un hombre de una humildad increíble y eso es lo que hace quererlo, respetarlo y admirarlo, sentenció su compañera. La también actriz venezolana Aura Rivas dio su opinión acerca del monólogo. Lo calificó como didáctico e inigualable y a su vez agradeció por todos los espacios que han sido rehabilitados. Agradecer, por supuesto, por todos los espacios de teatro que se han rehabilitado, tantas salas que se han recuperado y el público que hemos logrado cautivar con todo nuestro esfuerzo. Ahora vamos viendo el fruto de todo eso. Excelente, fantástico y fenomenal fueron las palabras que se escucharon en la sala del Teatro Principal, donde los espectadores se marcharon satisfechos por el monólogo inolvidable del primer actor venezolano Carlos Márquez. Creo que definitivamente es poco el homenaje que se le puede hacer a este excepcional venezolano, y eso que estamos comentando es demostración, como lo decía yo el día de ayer, de la tangibilidad de una verdad irrefutable, una verdad innegable que tenemos hoy en nuestro poder, que es la verdad del sentido profundamente humanista del modelo socialista que nos trajo el comandante Chávez. Aquí está el verdadero adoctrinamiento del que temen tanto los escuálidos en su irracionalidad y su desespero por el terror que les inculcan sus propios dirigentes, o la falta de ellos, más bien. aquí está lo que hace una revolución. Con ir desde ahí, desde las urbanizaciones del este, atravesar un poco la ciudad y llegar hasta el centro de Caracas, ver las obras estas, comprenderían a cabalidad cuán errados están con las barbaridades que les han metido en la cabeza. Esa es la verdadera revolución, esa es la ideología de la cultura, la ideología de la formación sobre valores y principios éticos correctos que debemos inculcarle a nuestros hijos. Allí está en todo el centro de Caracas la demostración palpable, tangible, no es un rumor, no es un rum-rum, es una verdad que usted puede tocar cuando usted entra al teatro principal, al antiguo Teatro Rialto, hoy Teatro Bolívar, cuando entra a las distintas instalaciones recuperadas, cuando ve el esfuerzo que está llevando adelante la revolución por rescatar a nuestros jóvenes y dotarles de un instrumento de liberación como lo es la lectura, la cultura, la música, las distintas artes. Ese es el esfuerzo que hace la revolución. Es a lo único a lo que está dedicado, a tratar de salvar a nuestra sociedad de las garras del neoliberalismo que envilece, que destruye, que excluye al ser humano y que lo convierte en un objeto inánime, solamente útil para la producción de riqueza del sector privado de la economía. En el socialismo, el ser humano es un valor fundamental y ahí está la demostración, no hay que hacer discurso. No se trata de que usted dude oyendo lo que dicen por allá los escuálidos y oyendo lo que dicen por acá los revolucionarios y no sabe qué hacer. No, ellos hablan paja, gamelote, hasta más no poder, sin ninguna prueba de las barbaridades y de los infundios que sostienen, mientras que la revolución tiene hechos reales, tangibles. Ayer recorríamos el centro de Caracas, caminando por San Juan, recorriendo todas esas zonas ahí de San Agustín del Norte, y constatábamos la cantidad de transformación del paisaje urbano que ha significado la Gran Misión Vivienda Venezuela, como lo dijo el comandante Chávez, cuando decía y nos invitaba a todos, busquemos, vamos a usar la visual, vamos a ponerle atención a ver dónde hay un terrenito, donde hay un terrenito ahí hay posibilidad de construir un edificio. Bueno, está lleno de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y están los venezolanos viviendo ahí. Es una verdad tangible, no es un discurso, no es una cosa que es el anuncio perpetuo de que ya viene, ya viene, ya viene. Ahí está la realidad frente a esa falsedad de esta gente delirante de la oposición. Invito a las venezolanas y venezolanos a que lo veamos de esa manera, constatándolo con las verdades reales que son tangibles, no con la bladera de paja de la oposición. Me despido entonces hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. ¶¶